palma, palma. ¿Y dónde están las demás personas que siguen sentados en sus mesitas? A ver, un brazo arriba a los caimas. Ahí están.